Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos. Participaron concejales de Conelo, Rucanelo, La Maruja, Pichihuinca, Arata y también Calufú. Y bueno, y concejales de nuestra localidad. Así que sí, muy muy importante para nosotros. Hicimos también un intercambio de ideas para poder participar en los seminarios y talleres que vamos a realizar. Y bueno, hay seis puntos muy importantes para poder tratar en esta capacitación. Son puntos muy importantes que nosotros estamos trabajando, pero bueno, con una capacitación y una formación es mucho mejor para nosotros. Y también para poder compartirlo con otros concejales de otras localidades y también con los ciudadanos de nuestro pueblo. Los puntos son la Ley Orgánica de Municipalidades y Calidad Legislativa, gestión de proyectos sociales, retórica y argumentación discursiva, comunicación política, diagnóstico y evaluación de políticas públicas para el desarrollo local y regional y políticas socioambientales en gobiernos locales. Perfecto. Y fue muy importante que lo que se mencionó también en esa mesa son problemas que se presentan en todas las ciudades y los pueblos de nuestra provincia. Uh-huh. El problema es cuando a veces en los pueblos chicos no saben cómo llevar a cabo esta problemática. Claro. ¿No? Nosotros, así que bueno, nosotros en todo este tiempo, también hasta en la gestión anterior, porque somos concejales que han trabajando del año pasado, de los otros bloques, siempre lo hemos trabajado, la problemática de la situación de los perros que están en la calle, el problema de los problemas socioambientales, por ejemplo, el tema de la regulación y control de los productos tóxicos de agroquímicos. Claro. Así que bueno, eso nos llevó mucho tiempo con profesionales, hablar con las personas que están a veces involucrados por esos temas. Los barrios también han participado para poder realizar los proyectos de ordenanza. Así que bueno, es un punto muy importante, pero bueno, poder participar, digamos, con esta capacitación que vienen de otras de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, es muy importante. Y bueno, y seguir participando, y lo importante es también compartir la misma problemática con otros concejales de otras localidades. Claro, ya se puede comparar un poquito. Estuvo la concejal piquense Rosa Cuello, ¿no?, encabezando, digamos, la presentación de lo que es este programa de capacitación para gobiernos locales, así sí. Denominado. En la sede, digamos, se hace la presentación oficial aquí en Eduardo Castex, pero la sede donde se realizan estos, tengo entendido que son tres seminarios que hasta fin de año, es en General Pico, ¿verdad? Sí, se realiza en el Consejo Redante de General Pico. Bueno, se va a realizar el 30 de septiembre, 28 de octubre y 25 de noviembre. Perfecto, perfecto. Así que ya a las 8:30 de la mañana estaremos allá y hasta las 3:30 de la tarde, así que va a ser muy intensivo. Bueno, perfecto, porque además esto creo que contribuye mucho con todo lo que tiene que ver con el diálogo político. A veces uno no sabe cómo canalizar ideas o a lo mejor perfecciona la forma de comunicarle a la gente lo que uno quiere transmitir, porque a veces yo he visto alocuciones que se han hecho en el Consejo Deliberante donde de alguna manera después tenemos que hacer como una traducción para que la gente entienda de qué ese tema se está hablando. Y a veces son cosas difíciles de hacer. Sí, vos sabés que ayer justamente mencioné el tema del digesto, que es un punto muy importante, que justamente por internet, en cada uno de los consejos deliberantes, están todas las ordenanzas promulgadas. Y la gente no sabe que existen, porque es todo público, podés entrar, ver en qué consiste, cómo lo hicieron, en qué año, y la gente no sabe a veces. Entonces, bueno, falta el tema de la comunicación política de las personas que nosotros como concejales tenemos que difundir y divulgar lo que uno hace y también para que la gente esté informada. Sí, supongo que eso también tiene que ver, Marina, con en el caso puntual hablo de Eduardo Castex, la falta de un presupuesto propio que pueda manejar el Consejo Deliberante. Bueno, eso es obviamente. Totalmente. Si no, no se puede. Es un punto que nosotros estamos hablando y hablando con una persona, convocamos otro para asesorarnos por la problemática local, ¿no es cierto? Pero no tenemos dinero, no tenemos el presupuesto del consejero durante para poder aportar y desarrollar todo lo que queremos hacer para nuestro... consejo deliberante, así que claro, bueno. Claro. No, yo destaco esto, perdón Marina, destaco esto porque tanto lo que hacen en las tareas comunitarias de todo, me refiero a todos los bloques, ¿no? Desde sí. El Frente Castense, el FEPAN y el propio oficialismo, son cosas que se hacen con fondos propios, o sea, fondos totalmente personales, lo que implica que también eso debe ser tenido en cuenta por la gente, por la comunidad, que en realidad pudiendo o digamos existiendo la posibilidad de que el otro poder político que tiene la localidad pueda intervenir con acciones directas, contribuyendo con distintas cosas hacia la sociedad, no lo puede hacer porque no tiene presupuesto para hacerlo. No, solamente, bueno, lo hacemos nosotros, digamos, claro. Por nuestros fondos, de nuestra dieta, digamos, ¿no? Claro. Así que bueno, pero bueno, yo creo que las cosas de a poco van a ir cambiando. Yo creo que sí, por lo menos en la última sesión del Consejo Deliberante se vio una sintonía distinta entre todos, entre todas las fuerzas políticas, y eso nos pareció muy interesante y estuvimos mencionándolo durante la semana. Sí. Así que bueno, estamos muy contentos, la verdad, nosotros, los concejales de Castex, para poder elaborar este evento tan importante para nosotros, así que nos quedamos muy contentos, la verdad. Bueno, Marina, te agradecemos, como siempre, la gentileza de atendernos, más un día como hoy, que es día de descanso, así que muchas gracias por la amabilidad. Que andes muy bien. Un abrazo. Chau, hasta chau. Luego. Bueno, así pasó la comunicación con la concejal Marina Baigorria, actual presidenta de el honorable Consejo Deliberante, Eduardo Castex, además integrante del Frente Castense, quien nos comentaba un poco qué es lo que ha sucedido con esto de la presentación oficial que se hizo aquí en Eduardo Castex de lo que es el programa de capacitación para gobiernos locales, que tiene que ver con capacitar a los concejales en distintas temáticas que hacen a su rol o a su función dentro del cuerpo deliberativo. Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos.